Nos visita en nuestros estudios y tenemos el honor de tener a la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Norma? Hola, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por la invitación al área de salud que me han encomendado para que les cuente lo que hemos estado haciendo. Sí, así es. En esta oportunidad, Norma nos viene a contar que la Defensoría Nacional exhortó al pleno cumplimiento del Hospital de Clínicas como hospital público de gestión descentralizada. Entonces, Norma, queríamos que nos cuentes por qué reclama la gente. Bueno, acá llegaron una cantidad de quejas de ciudadanos que fueron a atenderse al Hospital de Clínicas y estos ciudadanos no tenían ningún tipo de cobertura de obra social, ni prepaga, ni nada. Y cuando van a pedir las prestaciones médicas, el hospital les cobra. Tiene aranceles y cobra por esas prestaciones. ¿Por qué se quejaban? ¿Por qué les cobraban? Porque hay un decreto del año 2000, que es el decreto 939, que establece que los hospitales de gestión descentralizada no deben cobrarle a las personas que son carenciadas, y especialmente dice gratuidad del acceso a la atención de la salud, eliminando todo tipo de arancelamiento por la utilización de los servicios que estos hospitales de gestión descentralizadas brindan a la población. A toda la población, no. Estas personas, para poder tener esta situación de no arancelamiento, tienen que acreditar mediante un certificado que emite la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, que se saca por internet, es una cosa muy sencilla, que se llama certificado negativo. Ah, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ese certificado da cuenta de que esta persona no tiene trabajo, no recibe subsidios, no es monotributista, y así cantidades de cosas, de situaciones que quedan reflejadas en este documento que lo habilitan a tener estas prestaciones sin el pago correspondiente. Perfecto. Estas personas, además de acreditar que tenían ese certificado, aportaron al momento de la denuncia documentos que dan cuenta de que efectivamente el hospital les cobra, como por ejemplo bonos de emisión, presupuestos, autorizaciones en estos presupuestos, por ejemplo, autorizaciones de cobertura del 30% y pago del 70%, y en algunos casos en sumas realmente muy muy significativas, pero aunque sean ínfimas, igual no debería cobrarle el hospital. En esa misma línea, Norma, ¿qué hizo el Defensor del Pueblo de la Nación? Bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones, que son que el hospital es un hospital de gestión descentralizada, un hospital público de gestión descentralizada, que estaban los reclamos, que la documentación daba cuenta de que no debía arancelársele, y del decreto lo primero que se hizo fue hacer un pedido de informes al rector de la universidad, porque este hospital está dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Buenos Aires y depende, creo que, de la Facultad de Medicina, por un lado, y también se hizo un pedido de informes al director del hospital. Finalmente, después contestaron, pero antes de la contestación, como hubo un tiempo para que pudieran contestar, el defensor del pueblo de la nación a cargo, el doctor Akin, instruyó al área para que hiciéramos una visita al hospital a ver cuál era el estado, qué veíamos, qué encontrábamos, etcétera. Bueno, con esta resolución fuimos al hospital. En el hall del hospital hay cantidades de carteles que dan cuenta de que efectivamente se cobra, digamos. Claro. Hay un lugar que dice cajas, que la consulta desde el primero de enero del 2015 cuesta 80 pesos, que lleve el presupuesto, cuál es el horario de atención del servicio social, etcétera. ¿Eso sirvió como documentación para aprobar el...? Adicional a lo que ya habían aportado las partes, ¿no? Las personas Perfecto. Que habían llegado. Además, ahí mismo se conversó con dos personas que tenían obra social y no obstante sí. les cobraban. Se les preguntó por qué a estas personas y ellas dijeron que lo que el hospital alegaba era que las obras sociales eran deudoras del hospital. Que ahí tampoco, menos se tiene que cobrar porque tienen la cobertura. Seguro. Después de ese día se dejó una tarjeta de la visita en la dirección misma sí. y desde ahí nos llamaron por teléfono al área, así que tuvimos una reunión con el director y con realidad con todas las autoridades máximas del hospital. Sí. Tuvimos una charla amena, cordial, con intercambio de opiniones, pero el eje de la conversación sí. fue, bueno, ¿por qué se cobra siendo un hospital de gestión descentralizada? Claro, seguro. O si ellos, por ahí desconocíamos si el hospital tuviera alguna disposición o norma que contraría este decreto que los habilite a cobrar, porque uno de los argumentos que da las autoridades del hospital es que en realidad es un hospital universitario, sí. Que viene gente de la provincia, pero la verdad que no hubo una respuesta concreta en relación a que si ellos están exceptuados de este decreto. Sí. Fue muy, muy cordial, pero bueno, esto, intercambiamos opiniones y después finalmente el hospital hizo una presentación en esta misma línea argumental que les estoy contando, digamos, en realidad reconocen que es un hospital público de gestión descentralizada, que brindan servicios de excelencia, de investigación médica, todo eso no está en discusión para nada. Para nada. Sino solo, bueno, el cumplimiento de este decreto. Y para finalizar, Norma, ¿cómo continúa esta investigación? Bueno, a partir de estas cuestiones quisimos avanzar en todos los campos posibles para reafirmar o no esta línea de trabajo. Y consultamos la página web del hospital, claro. donde en muchas de esas páginas, por ejemplo, en la parte de admisión, en la parte de trabajo social, en cómo uno puede internarse o cómo es el tema de el consultorio de demanda espontánea, la misma página web determina que ahí debe producirse, ir con el pago de sí. lo que tienen que pagar. Y finalmente, el último aval, digamos, a esta línea de trabajo que sí. tenía el área y la Defensoría fue que hay un informe de la Auditoría General de la Nación. AGN, sí. Sí, de la AGN, referido a al año 2003, al ejercicio 2003 y hecho el informe en el año 2005, que expresamente dice que, por ejemplo, la AGN dice, los pacientes que carecen de cobertura deben solicitar presupuesto para las prácticas médicas y abonar el arancel pautado. Uh-huh. Tiene que afrontar el pago, es derivado al servicio social, pero el servicio social no tiene facultades de eximir totalmente el pago. Finalmente, siempre hay un porcentaje que debe pagar. Sobre estas líneas de trabajo se resolvió hacer una exhortación al rector de la universidad y al director interventor del hospital, a los fines que cesen, digamos, el cobro en estas circunstancias y o que busquen alguna alternativa de excepción, pero digamos las leyes deben ser cumplidas y más Seguro. Por funcionarios públicos, digamos, sí, ¿no? Por supuesto. También como el registro de hospitales públicos de gestión descentralizada está en el Ministerio de Salud, también se puso estos antecedentes en conocimiento del Ministerio de Salud. Y bueno, estamos a la espera de ver qué es lo que pasa con una comunicación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, porque hay una ley que así lo exige, que es la ley 24946, uh-huh, que determina, bueno, que esto debe ser investigado, ya no se excede totalmente, es decir, solo poner en conocimiento. Nosotros, claro, no estamos haciendo la defensoría, ni el defensor a cargo está haciendo una acusación, sino que está describiendo una situación a partir de reclamos de los ciudadanos y de este proceso investigativo que dio esto como resultado, digamos. Sí. Así que bueno, veremos cómo... Desde acá la Defensoría ha cumplido con la ley, con la investigación, y ya no sé más nada que esto, ¿no? Doctora, la verdad que siempre es un placer tenerla porque lo cuenta muy bien y hace que todos entendamos la materia en la que usted se ocupa. Le agradecemos mucho en nombre de la gente y su defensor por haber estado acá en representación del área de salud. No, yo la verdad que es un placer para mí trabajar en la defensoría y hacer estas investigaciones. Ojalá no llegáramos a estas conclusiones, que las investigaciones, sí, nos dieran otro tipo de resultado, pero estamos a disposición, y cualquier consulta el área de salud está dispuesta a responderlas como siempre, así, sí, que pase los teléfonos y que nos llamen, sí, gustosos vamos a tratar de orientarlos. Muchas, sí, gracias. No, gracias a vos, Norma, hasta luego. Hasta luego.